351-6323-939-83, la vía de contacto. Bueno, prepárate, prepárate vos que estás del otro lado porque se viene una linda entrevista. Bueno, está relacionado a una propuesta educativa que está muy al alcance de tu mano y cada vez más a tu alcance de tu mano. Sí, así es. Y como siempre decimos, la educación es la base de todo y la herramienta fundamental. Bueno, hoy tenemos la novedad de que EDIS Educativa está abriendo una sede acá en la localidad de Villa Allende. Para que nos cuenten un poquito más, la tenemos a María Pía Solimano del otro lado de la línea. Buenos días, Mari, ¿cómo estás? Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, contento con esta novedad que nos estás trayendo, ¿no? Sí, sí, nosotros también. La verdad que esto es un logro. Hace un año estábamos contándoles que empezábamos con esta propuesta en Villa Allende, en el Centro Cultural San Cayetano. Estuvimos todo este año, a los cuales estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dieron y la mano para poder llegar. Pero bueno, ya fue momento de buscar nuestro propio espacio. Uh-huh. Así que bueno, a partir de hoy vamos a estar en Avenida Goicochea, esquina Raúl, director Raúl del Llano. Uh-huh. Ahí vamos a tener un instituto, el local, con dos aulas para estar más cómodos, para, bueno, siempre pensando en la comodidad y en la satisfacción de nuestros alumnos. Uh-huh. Bueno, una importante novedad es ya que puedan contar con un espacio propio para dictar clases y demás. Contanos, Mari, ¿cuáles son los principales cursos o talleres que están brindando en este momento o que la gente puede inscribirse ahora? Bueno, para esta oportunidad tenemos cursos que van a iniciar en septiembre y en octubre, sí, como siempre, en distintas áreas. Por ejemplo, los cursos de técnico en refrigeración, electricista, sí, que los dos tienen, bueno, en el caso de técnico en refrigeración, matrículas. Electricista tiene categoría 3 de ERCET, así que son dos cursos muy importantes de salida uh-huh. laboral. Bueno, los de siempre, reparación de celulares, que también es matriculado. Pía, pará. Vos me lo decís tan rápido que no me está dando una receta, querida. Quiero frenarme porque cuando dijiste electricista, anotándome, dije yo. Quiero que la gente sepa, ¿no? De que esto de la salida laboral a través de un curso, a través de la cercanía también, estamos acá, no hay que moverse, hay que celebrar claro. Esto, ¿no? Que se lo puede hacer acá en Villa Allende, se lo puede hacer en Sierra Chica ya. Vos sabés que nunca, nosotros muchas veces cronicamos lo que es Goicoechea la mañana temprano, digo, sí, Donato Álvarez o Padre Lucchesi, cuando hay que salir de Villa Allende e irse para aquellos lados. Bueno, lo que estudiamos en Córdoba en aquel momento, irnos hasta Córdoba, qué sé yo, después volver, venir durmiendo, no sé qué sé yo, después de la salida del laburo, irse a estudiar, ¿no? Y en este caso, lo tenemos acá, ¿no? Al curso de electricista con matrícula 3, me decís. Exacto. Es la idea, bueno, poder acercar la oferta educativa a todas las localidades, es lo que pretende EDIS Educativa. Y sí, también la modalidad es muy buena porque, como ya les comenté otras veces, la mayoría de los cursos son semipresenciales, entonces no tienen esa exigencia de tener que ir todos los días o muy seguido a la clase, sino que uno maneja sus propios tiempos, sus propios horarios. Y después, obviamente, tenemos la parte presencial para ir directamente a la práctica, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno y cualquier persona que tenga ganas de estudiar lo va a poder hacer porque la idea es que todos tengan la oportunidad. Ahora sí, seguí contándome cosas, ¿no? Porque yo me quedé frenado en el de electricista, ¿no? ¿Será que uno se frena en aquello que más le interesa? Estoy haciendo la electricidad en el departamento y estoy arrancando de cero y estoy viendo los precios. Digo, amigo electricista, ¿dónde está su oficina? ¿Dónde está su sede? Porque siento que me cobraron una fortuna, o sea que es una salida laboral impresionante. Sí, sí, no, y está bueno también contar con la habilitación de ERCET, que eso también es una novedad que pudimos contar este año, a partir de marzo, en todos los EDIS de la provincia de Córdoba, que no somos los únicos, el que haga el curso va a tener la habilitación de ERCET, que eso es muy importante para poder trabajar. Claro, eso quiere decir que puede hacer, viste que EPEC te pide que vaya claro. un electricista matriculado, exacto. Eso quiere decir, ¿no? Exacto, exactamente. Esa es una estupenda. Bien, bueno, y pasando a los cursos del área salud, que también son muy, muy importantes, tenemos, como siempre, el curso de enfermería domiciliaria y clínica, que a partir de ahora tenemos también firmado un convenio con la Universidad San Pablo de Tucumán, uh-huh. así que este curso va a contar con aval universitario, que eso también es muy importante. Y bueno, tenemos el curso técnico extraccionista, asistente de laboratorio, auxiliar de farmacia, que también tienen todo su respectivo aval, que eso también es muy importante, ¿no? Contar con aval de instituciones porque significa que están apoyando el contenido que dictan nuestros cursos, ¿sí? Uh-huh. Es una garantía de calidad. Qué interesante, Mari, porque realmente son todos cursos y herramientas con salida laboral inmediata, ¿no? Y que claro. En definitiva son necesidades también para la comunidad, así que eso está muy bueno. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que uno tiene que tener para hacer un curso? Bueno, eso también es lo bueno. Para hacer los cursos no hace falta tener el secundario completo. Uh-huh. Cualquier persona puede acceder. Sí hay algunos cursos que son para mayores de 18 años, como por ejemplo electricista, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. O enfermería, esos son. Pero si no, la mayoría a partir de los 16 años ya se pueden empezar a hacer. Así que eso también está bueno porque por ahí chicos que están con ganas de estudiar algo aparte del secundario y se puede hacer. Claro. ¿Sí? Sin problema. Vos sabés que, bueno, ahora le quiero hablar a ese que está trabajando ahí en la obra, ¿no? Que está laburando, el laburante del otro lado. No hay excusa, amigo. ¿Escuchaste? Porque hay algunos que dicen, no, porque debo tres materias, qué sé yo, o no completaron, están en mitad del ciclo secundario y no se animan a encarar, ¿viste? Entonces, eso, decirle esto, ¿no? Es que se puede. Puedes tener una, qué sé yo, muchas veces uno... Una capacitación que te permita, ¿no? Sí, y en la obra, por ejemplo, bueno, una obra se llama conocimiento por... tiene un nombre, ¿no? Cuando uno trabaja y es por discipulado. La capacitación por discipulado es algo antiguo, que se puede, un albañil aprende de otro albañil, ¿no? Pero en este caso, el de electricista también aprende, pero necesariamente tenés que ir a un curso para que después tenga los avales y tenga los conocimientos técnicos prácticos y los avales universitarios, ¿no? A eso quiero decirle claro. Al trabajador a esta hora que puede estar escuchando la radio, que se anime y que llame a Edis, ¿no? Y ahí es donde quiero que nos cuentes el teléfono y cómo puede hacer la gente para contactarse con vos. Bueno, nos pueden contactar por nuestro número de WhatsApp o por llamada también al 3543-603600. Uh-huh. Bien, lo vamos a estar repitiendo. 3543-603600. Mari, ¿y la sede cómo funciona? ¿En qué horarios? Bueno, vamos a estar en esta primera etapa de lunes a viernes de 16 a 20 horas, ¿sí? Por la tarde, uh-huh. que también es el horario en el que dictamos las clases, los talleres presenciales. Por el momento, bueno, estamos haciendo ese horario. Con la idea de más adelante poder extender, ¿no? Y estar más horas. Uh-huh, seguro que sí, y seguramente lo van a necesitar por la demanda que van a tener. Mari, bueno, te agradecemos este ratito y los felicitamos por todo el trabajo que vienen realizando y por esta apertura de la nueva sede acá en Villa Allende. Bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos a todos los que quieran acercarse para estudiar porque nunca es tarde. Lo que es importante es tener las ganas, ¿no? Uh-huh. De aprender y de superarse. Mari, pará, y un último, recordame de nuevo la dirección. Es en Avenida del Cochea, sí. Esquina Director Raúl del Llano. Y esto es, quiero ir con referencia, porque muchas veces uno se da cuenta de Goicochea, ¿qué tengo cerca ahí como para referenciarlo a los demás? Estamos cerquita del boliche, el tiempo puede ser. Ah, de aquel lado, sí. Al frente. Cerca del, así que. Sí, cerca del Bergoyán también, toda esa zona, del colegio. Sí, sí. Sí, eso sí, sería. Sí, cerquita del colegio. Villa Allende Parque. Sí, uh-huh. Sí, sí. Bueno, ese era ahí todo. Estamos. Ya sabemos que está por esa zona, así que ya te ubicamos más rápido. Listo, buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo, que tengas buen día. Muchas gracias, que tengas buen día. Abrazo, Mari, felicitaciones. Bueno, hasta ahí las palabras de María Pía Solimano. Bueno, ella es la encargada, ¿no?, de esta nueva sede acá en Villa Allende de Edis Educativa con un montón de propuestas. Tucu, aparte de las que ella recién comentó, que son como las principales que están dando, si entras a la página de edis.edu.ar, encontrás un montón de otras posibilidades también para capacitarte. Así que muy bueno y muy completo. Bueno, sí, genial, ¿no? Así que nada, a tomar nota y a ingresar a la página y hacer los trámites, que todo es posible, ¿eh? Nos metemos en canciones nuevamente. A ver qué viene por acá. Déjame que. Mira que venimos arriba hoy, Venimos arriba. Nos metemos con esta. Más me gusta esta,